Vamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista. Gracias por ser parte de la propuesta informativa de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM. La muestra artística Metamorfosis de la Matriz 2, en la segunda edición del colectivo Is Barnis, presenta grabados en diferentes técnicas que van desde el agua fuerte hasta la serigrafía y otros. Es parte de un ejercicio académico que demuestra el dominio de la técnica en cada elemento que hace parte de la práctica profesional de las artes, particularmente en el área del grabado. En esta muestra participan 7 estudiantes, los cuales finalizan la carrera de artes plásticas en la Universidad Central del Ecuador. Para conocer detalles sobre esta exposición Metamorfosis de la Matriz 2, nos acompañan en esta mañana Diana Quito y Rebeca Guachamín. Les damos la cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, jóvenes, hoy vamos a conocer un poco más de esta línea que ustedes tienen que seguir en la universidad para de alguna forma ustedes poder egresar. ¿Qué les parece si empiezan contándonos primero esas experiencias que ustedes han tenido luego de, obviamente, tener todos sus conocimientos y cuando ya les toca quemar las papas, como se diría, o sea, ahí al claro. fuego? ¿Con qué se empieza o con qué empezamos los artistas, los gestores, en este caso ustedes, para poder realizar una exposición? Bueno, sí, ha sido, este es un trabajo del área de grabado. Sí nos ha costado mucho, principalmente porque somos estudiantes y conseguir un espacio, un lugar, una galería, sí se nos ha hecho difícil, pero lo hemos conseguido. Esta es la segunda exposición que hacemos del año. En la primera hicimos en enero, en la Alianza Francesa, ganamos un galardón, un premio. Sí, un premio que hacen a las, o sea, se postulan varias personas y ganamos la Alianza Francesa. Ahora, primero, ¿piensan en el espacio o hacen primero la memoria de qué es lo que van a hacer ustedes, qué van a presentar? Primero en el espacio. Primero gestionamos el espacio entre todos los estudiantes. Y de ahí sí vamos con los temas de que cada uno trabaja. Yo creo que va más a la par, porque los temas también es importante para poder como entrar en un espacio. También nos piden como requisito eso. Entonces, escribe la memoria. Ajá, a la par. Ya, una vez que tenemos ya su espacio, ya hemos escrito qué es lo que la propuesta que vamos a presentar, ¿cómo se organiza esa exposición? ¿Qué se toma en cuenta para hacer el montaje? Tomamos en cuenta cuántas obras cada uno va a hacer. También involucramos cómo es a profesores. Entonces, tenemos que ver el espacio, tenemos que enmarcar las obras, que todo esté bien. ¿Y con qué criterio les organiza? Van de diferente, o sea, como también participamos con profesores, entonces pusimos alumno, profesor, así variado. Y como son también varias técnicas, también eso del grabado no se ve solo una técnica, sino que puedes ver varias técnicas. ¿Sí? Bueno, ahí nosotros vamos ya, de hecho, viendo el criterio con el cual ustedes hacen el montaje, de alguna forma, entiendo yo que es el profesor quien da un poco de apoyo, en este caso, al estudiante. Ahora, dentro de esta exposición que ustedes tienen, Metamorfosis de la Matriz 2, han decidido darle nombre a esta muestra. ¿Por qué? ¿Por qué este nombre? Bueno, es porque todos trabajamos sobre en el grabado. Hay una matriz. Ahí, todos se trabajan sobre una matriz. Entonces, así hagamos, claro, de ahí viene el nombre de Metamorfosis de la Matriz, porque así sea serigrafía, agua fuerte, litografía, todo eso, poliéster, todo se trabaja sobre una matriz. Entonces, lo hemos, en colectivo, nos gustó este nombre, Metamorfosis de la Matriz. Bueno, para un poco acaba de llegar Cristian, a quien le decimos Cristian Barreto, a quien le decimos bienvenido, gracias por estar con nosotros. Para comentarte un poquito, y hemos estado conversando, principalmente qué toman en cuenta ustedes para hacer una exposición. Los compañeros nos habían dicho que primero piensan en el espacio y a la par van desarrollando ya la propuesta de qué es lo que se va a desarrollar. Luego estábamos preguntando un poco cómo organizan ustedes una muestra, qué se toma en cuenta ustedes ahí para poder el público que al momento de ingresar sepa qué concepto ustedes nos están demostrando dentro de esta exposición. No sé si quieres sumarte algo más. Sí, claro. Buenos días y gracias por la invitación. El proceso realmente es muy largo y muy complejo porque comienza desde el aula donde con todos los compañeros primero discutimos y con el profesor también, en donde quedamos de acuerdo en lo que vamos a proponer y en la lectura que queremos hacer acerca de cualquier tema en específico. En este caso, por ejemplo, la metamorfosis de la matriz, lo que queremos es hacer una lectura de nuestra sociedad actual en la que nosotros nos desenvolvemos y desde dónde sacamos nuestras composiciones, nuestros argumentos y nuestras propuestas estéticas. Entonces, el momento de hacer la museografía es una de las partes más importantes porque es el producto final que el público ve. Entonces, de esta manera, todos participan con su opinión para ver la mejor posición para cada obra, de manera que todo esté equilibrado, que no haya, digamos, una lucha, una rivalidad entre obras en el espacio, sino que todo esté totalmente claro y que el público también lo pueda aceptar y digerir bien. Usted nos ha mencionado la museografía. ¿Entra también la museología en este momento? No, la museografía más bien es como cómo se van repartiendo las obras en el espacio del museo. La museología creo que sería como el concepto. Ajá, claro, es como ¿qué es lo que quieren mostrar ustedes? Ajá. En este caso, ustedes abordan una temática social o también hay algo más. Pues bueno, para nosotros primero es un ejercicio supremamente importante porque es con lo que terminamos nuestros estudios y comenzamos nuestra carrera profesional. Entonces, lo que buscamos es encontrarnos primero a cada uno, encontrar un estilo, aparte de que cada artista tiene ya su bagaje cultural, sus pensamientos y sus opiniones que quiere ponerlas en la mesa. Entonces, todos reunimos, ¿no?, todas estas congruencias que se hacen importante al fin para que cada artista muestre lo que realmente quiere hacer, de forma que todo concluya en la misma temática para la exposición, pero siempre con ese acento personal que tiene cada artista, ¿no? Esta exposición contiene el grabado y de ahí, de hecho, también varias técnicas como el agua fuerte y la serigrafía. A ver si es que nos cuentan un poquito del grabado. Empiezo contigo, no sé qué nos puedes decir del grabado. Tu nombre era Rebeca. No. Diana. Ah, Diana. A ver, no. Diana. El grabado es una disciplina artística y dentro de ella se dividen algunas técnicas como es el agua fuerte, el poliéster, la serigrafía, la litografía. Todas esas utilizan una matriz. A partir de ello, el proceso es sacar una edición de estampas, el producto final. Pero es como descubrir, ir descubriendo y el momento final de imprimir, es como que te sorprende el resultado. Rebeca, ¿y el agua fuerte que está dentro del grabado que nos acaba de mencionar Diana? Bueno, ese es sobre una placa de tol que tú rayas y vas quemando con ácido y agua. Entonces, según los minutos que tú quemes, vas obteniendo los grises. No hay peligro con el uso de esa técnica. Sí, hay un peligro, porque, o sea, el ácido tienes que ir bien, o sea, cubierto, porque sí te afecta en tu nariz y todo eso. ¿Y todos tienen que aprender esta técnica? Sí, todos pasamos por esa técnica. Son dos semestres. Una hacemos agua fuerte a blanco y negro y otro semestre hacemos a color. Entonces todos pasamos por eso. Ah, perfecto. ¿Y en cuanto a la serigrafía? La serigrafía también es una técnica, me parece, como mucho más comercial, como para poder sacar más estampas a la vez. Entonces, la serigrafía se hace a partir de una masa que lo que transfiere son puntos, en donde la separación de color es la que va a dar el resultado final, como la imagen, como se la plantea, ¿no? Como se le crea. ¿Esta se la utiliza más para la cuestión comercial? Sí, yo lo veo así, ¿no? También es muy artística, también es da resultados muy ricos y abastece mucho para el artista que quiere ser muy expresivo y eso, pero yo realmente lo veo como un poco más comercial y especialmente en nuestro medio, ¿no? Es muy utilizado en ese sentido. Diana, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención dentro de tu carrera en las artes plásticas? Dentro de la disciplina del grabado. La que a ti te haya gustado en todo. El grabado me gusta. ¿El grabado, con ese te quedarías? Sí, la cerámica. Bueno, pero del grabado les voy a hablar. Me gusta el agua fuerte y la litografía. Por el gesto y la línea que uno puede evidenciar. ¿Cuántas obras vas a presentar en exposición? Tengo una, es serigrafía. Una de serigrafía. Ajá. En el caso tuyo, Rebeca. Yo presenté sublimados, son en telas, son seis estampas de sublimado presenté yo. Ya, seis estampas con temática. Yo estoy trabajando sobre los niños desaparecidos y esta obra se llama Túnel Perdido. ¿Ya? ¿Y Cristian, tú? Yo presento una agua fuerte y agua tinta. Lo que yo trato de hacer es conflictuar el momento actual en el que vivimos de una sociedad un poco violenta, en donde las cosas como que las tapamos un poco para poder llevarlo, ¿no? Para poder de alguna manera vivir en sociedad, pero no por eso deja de existir la violencia en todos los aspectos de la vida, en donde sea que estemos. Entonces lo que yo hice es eso. Mi obra se llama Matanza Danza y les hago la invitación a quienes todavía no hayan podido asistir. Va a estar abierta todo febrero, si no me equivoco. Sí, hasta el 4 de marzo. Hasta el 4 de marzo. Están invitados. Antes de irnos a esos detallecitos, que ya mismo nos toca abandonar la cabina, es agua tinta, nos dijiste, consiste sí. En... El resultado es la mancha y la línea. Entonces, con el agua fuerte, uno hace más línea. Y con el agua tinta, lo que uno consigue son manchas. El proceso con el agua fuerte solamente tiene que ser con el barniz y uno raya en la placa, que previamente debe estar bien pulida. Y con el agua tinta lo que se hace es darle una capa de... ¿cómo se llama? Colofonia. Se le da una placa y entonces eso le va a quemar de una manera uniforme a la placa y así uno es como consigue las manchas. Bueno, ahí está la invitación para Metamorfosis de la Matriz 2, que se desarrolla, ¿dónde, chicos? En el Centro Cultural Metropolitano, en la sala protocolar, es hasta el 4 de marzo. ¿La dirección? Es justo al lado de Carondelet, en la Plaza Grande. Perfecto, esto es en la Plaza Grande, como se la conoce, en el Centro Histórico de Quito. Sí. Bueno, felicitaciones y éxito, chicos. Con esto gracias. Sabemos que ustedes egresan, salen al mundo de las artes plásticas y cogerán la técnica favorita. Diana Quito, Cristian Barreto y Rebeca Guachamín, quienes nos han acompañado el día de hoy, que esperamos también ustedes para que puedan ir y conocer más sobre estas técnicas y cuál es ese mensaje que cada uno de ellos nos muestra, tanto alumnos como también profesores. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.